despertando tranquilo después de tantos ríos. Me encontraré más vivo, ya no encuentro motivos por los que sentir frío. Ya todo lo he sufrido en todos los sentidos. Al pasado no miro, ni confío en el destino, de nada me ha servido. Buscar siempre el camino que termina perdido. Soñar el paraíso no tiene ya sentido. Un corazón fundido, quédate sin sonido. Todo te cambiará si tú piensas de verdad que después de tantos palos nada te podrá dañar. Es tan solo acostumbrar a la mente a tu pasar, sin pararte y a pensar lo que te hace a ti rayar. Parece complicado, pero no es para tanto. Intenta tú probarlo y deja el comentario. Verás el resultado, lo malo a largo plazo, pero vale la pena porque evitas más rato. Estate preparado, asimila el trabajo que produce vivir. Es sufrir sin descanso, eres el encargado. Decide bien los pasos o te lleva muy alto o acabas en fracaso. En el segundo caso no creas que es tan malo. A eso se refiere todo lo que estoy cantando. No des por acabado lo que aún no has empezado. Esta vida es muy larga, todo puede haber cambiado. Todos hemos tenido en la vida algún conflicto y por más que queramos no podemos corregirlo. Aprende del error y confía en ti mismo. Así verás que es simple dejar el pesimismo. Actúa por tu instinto que invada el optimismo. Te cambiará la forma de ver hoy tu destino. Te quitarán las ganas de pegarte los tiros. Acabar con tu vida, no lo tomes salida. ¿Qué quieres que piense si todo me va mal? Si hasta por las mañanas me cuesta levantar. Si por un amor que tengo se tuvo que marchar, dejando aquí mi vida sin ganas de avanzar. Si es que mi grupo de amigos se han de separar, ya que todos malos rollos hubo que soportar. El paseo siempre solo en busca de verdad, y lo único que encuentro es puta soledad. Me jodieron del trabajo por ir de funeral, año y 3 meses currando y luego para nada. Por el tipo de contrato no me tocó cobrar ningún tipo de ayuda, ni piso que pagar, y por cierto fuera poco, comida que comprar. Esto es tan solo un resumen, mi vida en general es mucho más complicada que parece real. Al parar no pensar, hay ganas de llorar. ¿De qué sirve quejarse si no vale pa' nada? Ya puedes lamentarte, nada te solucionará. No preguntes por qué y vive tú sin más. Verás que poco a poco va cambiando el percal. No busques respuestas, no las encontrarás. La vida es una incógnita que puede ir bien o mal. No te des por vencido por caer en tu camino. Esta vida es un lío, pero tiene sentido.